Warner Brothers presenta Looney Tunes. Casa para dos. Escucha, enano felino. Yo trabajo este lado de la calle. ¡Largo de aquí! Anda, esfúmate, piérdete. Voy. Hace frío esta noche. Voy a tener que buscar un refugio para dormir. Por favor, salven a un felino congelado de su helado destino. Oh, por todos los cielos, un pobre guatito medio congelado. Será mejor que lo lleve allá adentro donde hay más calor. Así está mejor, cómodo y caliente. Por favor, siéntase como en su casa, señor guato. ¿Quién podrá ser? ¡Qué barbaridad! ¡Otra víctima de la tormenta! ¡Caramba! ¡Dos guatos! Me gustaría tener uno en la casa, pero no puedo quedarme con los dos. Los gatitos son bebés muy lindos. ¡Qué comportamiento tan ridículo para un gato adulto! ¡Ya estás grande! ¿Con cuál me quedaré? Bueno, será mejor que me duerma y lo decida en la mañana. Los gatitos bebés son muy lindos. Buenas noches. Gatito, gatito, gatito, gatito, ven, gatito, gatito, gatito. ¿Qué sucede aquí? ¿Tú hiciste eso? Oh, pobrecillo, debes estar hambriento. ¡Qué tonto soy! Ten, toma un poco de leche y toma un poco de queso y una hamburguesa y unas sardinas, barracuda ahumada, salami, jamón. Rompiendo mis platos. Con esto me estás haciendo mucho más fácil que me decida con cuál me voy a quedar. ¿Cómo ser un hipnotista? Ahí, ahí, en la cabeza. Aquí, tonto, en la cabeza. Si me despierto una vez más, tú serás el responsable. Thank you. esto ya es el colmo. Voy a darte una última oportunidad. Si vuelvo a escuchar un solo ruido, o cualquier sonido, o el más ligero de los suspiros, te vas de aquí. Y es mi última advertencia. Decisión de quién se va a ir de esta casa. Ah, no, un momento. Yo tomé una decisión. Tenga. ¿Aviso de desalojo?